Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, arroba gmail.com y Noticias de Abajo ML, arroba riseup.net. Las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM, en Radio Zapote en el 102.1 del FM, en el oriente de la ciudad por la voz de Villarradio en el 91.7 del FM, en Oaxaca de Magón a través de Radio Totopo en el 102.5 del FM, en Chiapas por Radio Botán Zapata en el 89.1 del FM, en el estado de Guerrero por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM, desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. En esta la emisión del 25 de diciembre, Noticias de Abajo ML trae para ustedes las noticias de los medios libres. Este noticiero es un esfuerzo de los medios libres, escucha, difunde y rompe el cerco. El contenido de este programa es como columna mañanera, pues tendremos una guía anarquista para la Navidad, algunas reflexiones, algunos consejos que nos dan los compañeros al respecto de cómo llevar esta Navidad a través de una perspectiva anarquista, en Rompiendo Fronteras, la democracia en el país de la empresa, una nota de Red Latina Sin Fronteras en donde nos exponen cuál es la nueva realidad en Argentina, en este país ahora gobernado por la derecha, en donde los conservadores pues vuelven a tomar el poder. Desde Palestina no hay Navidad en paz en Palestina ocupada por el territorio, por el terror sionista. Esto desde Medio Oriente, pues veremos cómo se han vivido en las últimas horas en la Palestina ocupada por los sionistas israelíes. Desde Chile, el Gualmapu, coordinadora de comunidades en conflicto Arauco Mayeco, nos dan una información al respecto de la toma de tierras y la sobrevivencia, la lucha de los mapuches allá en este país al norte, al sur del continente americano. Además, algo de información sobre Mumia Abu Jamal, este preso político en Estados Unidos. Les daremos alguna información al respecto de su caso. Desde el ombligo del monstruo, desalojan a jubilados con el uso de la fuerza pública en Veracruz. Y bueno, ahí en Veracruz sigue la represiva en contra no solo de los maestros, sino en este caso de los jubilados, algo que pasó hace unos días. Pues les daremos la nota aquí de lo que nos reporta desde el portal de Somos el Medio. Sale de prisión Semey Verdía. Bueno, esta es una gran noticia en este fin de año, pues por fin uno más de nuestros compañeros ha salido de la cárcel. En este caso, el comandante de la policía comunitaria de Ostula, el compañero Semey Verdía. Estaremos ahí dando los detalles con esta nota de subversiones. También retorno y justicia a familias indígenas desplazadas dentro de los pendientes de Velasco en Chiapas. Esta noticia de Radio Pozol pues nos reporta al respecto de los desplazados y, pues, como sabemos, las promesas incumplidas de los gobernantes, en este caso de Velasco Coelho allí en Chiapas. Bueno, pues siguen los desplazamientos y vamos a dar una nota ahí de Radio Pozol. También desde la ciudad monstruo, Ricardo Salinas Pliego listo para servirse del banquete energético. Esta noticia a través del portal de Más de 131 pues nos da una perspectiva respecto de cómo estará la repartición de las ganancias para los próximos años en un país donde la televisión y algunos otros medios de explotación pues vienen a la baja. En este caso, la cuestión energética pues es un pastel que todos se quieren repartir. Esto a través de Más de 131. ya como columna caminera estaremos exponiéndoles un texto de resumen latinoamericano muy ad hoc con estas fechas y derroche. Bueno, esta nota se llama La banca carnívora, algunas reflexiones al respecto de cómo la usura se mantiene y da nuevos giros en este mundo capitalista. Y finalmente, bueno, pues las invitaciones. Esta es su misión del noticiero Noticias de Abajo ML, el noticiero de los medios libres. Bueno, en esta nota mañanera, pues queremos compartirles un ensayo de Ruth Kina, esta editora de una revista importante de la Universidad Loughborough de estudios anarquistas, esto allá en Europa. Pues bueno, este ensayo trata de reclamar la Navidad para las masas y recordarnos que los buenos deseos son base del apoyo mutuo, y esto si se puede seguir el ejemplo redistributivo de Kropotkin, Klaus, se puede crear un futuro que sea todo siempre Navidad. Y pues no es sorprendente descubrir que Kropotkin estaba interesado en la Navidad, esto ya que en la cultura rusa San Nicolás era venerado como un defensor de los oprimidos, los débiles y los desfavorecidos. Kropotkin compartía esos sentimientos, pero también había un lazo familiar. Como todo el mundo sabe, Kropotkin podía trazar su ascendencia de la antigua dinastía Rurik, que gobernó Rusia antes de la llegada de los Romanov, la cual desde el siglo I después de Cristo controló las rutas comerciales entre Moscú y el Imperio Bizantino. La rama familiar de Nicolás fue enviada a patrullar el Mar Negro, pero Nicolás era un hombre espiritual y se escapó de la vida de pirateo y bandidaje por la que su vikinga familia rusa era conocida. Entonces se estableció bajo un nuevo nombre en las tierras al sur del imperio, ahora Grecia, y decidió usar la riqueza que amansó durante su vida delictiva para aliviar el sufrimiento de los pobres. Fuentes archivísticas, publicadas recientemente descubiertas en Moscú, revelan que Kropotkin estaba fascinado por este lazo familiar y la sorprendente similitud física entre él y la figura de Papá Noel, popularizada por la publicación de Una visita de San Nicolás, mejor conocida como La noche antes de Navidad, en 1823. Kropotkin no era tan gordo como Santa Claus, pero con un cojín remetido en su túnica pensaba que podía dar el pego. Su amigo Elis Reclus le aconsejó quitar el borde de piel de su disfraz. Era una buena idea, pues también le permitiría vestir un poco más de negro con el rojo. También decidiría seguir el consejo de Elise acerca del reno y usar el trineo de mano. Kropotkin no era muy dado a disfrazarse, pero explotar la similitud para extender el mensaje anarquista era una excelente propaganda por la acción. Anticipándose a V, Kropotkin pensó que todos podríamos posar como Papá Noel. En el margen de la página, Kropotkin escribe: infiltrar las tiendas, regalar los juguetes. Se lee entre los débiles trazos en el anverso de una postal: la noche antes de Navidad estaremos todos listos. Mientras la gente está durmiendo, reconoceremos nuestra fuerza. Expropiaremos viernes de las tiendas, porque es justo, y los distribuiremos ampliamente entre aquellos que necesitan cuidado. Su proyecto también revela algunos valiosos destellos de sus ideas acerca de las características anárquicas de la Navidad.

noche me despierta un sonido de balazos. En las calles se pelean piedras contra bazucazos. El ejército llegó, ¡ya llegó! Empuñando la granada. Salgan todos de la casa o les carga la chingada. Que un uniforme te da. Mira que la dignidad no tiene color de piel, tampoco clase social. La libertad no es metralla, la libertad no es violencia. La libertad es conciencia que derrumba las murallas. No queremos más prisión, no más desaparecidos. Queremos pueblos unidos en un solo corazón. Queremos que esta canción vaya trazando un destino. Obreros y campesinos, estrechemos nuestras manos. Todos juntos como hermanos, hagamos la libertad que nos dé justicia y paz a todos los mexicanos. Bueno, y empezamos con estas, las noticias rompiendo fronteras. En este caso nos vamos a desde la Argentina. en el sitio de Red Latina Sin Fronteras, Información y Comunicación para la Liberación, nos comparten este artículo llamado La democracia en el país de la empresa. La empresa es la célula fundamental de la sociedad sobre la que se levanta el Estado. Tal es el nuevo credo argentino desde el 10 de diciembre de 2015, cuando la crema innata de la casta gerencial formada en colegios de élite y universidades privadas arribó al gobierno de la nación, de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal. A contrapelo de lo que preveía el gran reformador de las Pampas del siglo XXI, Jorge Papa Francisco Bergoglio, la inflexión conservadora no nos depara el regreso a los valores tradicionales de la comunidad organizada, sino un salto mortal modernizador y tecnocrático. La magnitud del cambio promovido por la mitad de la población está por verse. ¿Asistimos al ejercicio de una alternancia gubernamental sin mayores pretensiones o estamos ante la mutación más ambiciosa que apuesta a reformatear la sociedad argentina, tal y como la clase dominante procuró cada vez que llegó al comando del Estado? La definición de este enigma tendrá lugar durante los primeros meses del nuevo gobierno. Dependerá de su capacidad para estabilizarse y manipular con éxito la crisis económica que hereda, sin abandonar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. El lastre a remover sigue siendo el peronismo. No nos referimos al partido justicialista, hoy balcanizado, esa dirigencia vaporosa, siempre dispuesta a moldarse según el signo de los tiempos, padece el mismo virus que afecta al resto de las formaciones políticas, la crisis terminal de la representación. Pero el peronismo sigue siendo el nombre, o podría decirse el eufemismo, a falta de uno mejor, de cierta condición democrática que opera como piso mínimo de la gobernabilidad. El peronismo, como promoción material y simbólica de los sectores populares, como promesa siempre incumplida de igualación social, como identidad fantasmal que sobrevuela el desfondamiento de la familia, la patria y la propiedad. Hacia allí apuntarán los cañones de la reforma moral elitista promovida por la propuesta republicana. Pragmáticos, flexibles y exitosos, no es tan fácil definir la naturaleza del nuevo grupo gobernante. El dato más fiel, además de su homogénea extracción de clase, tiene que ver con el origen, otra vez 2001. La parábola del PRO puede resumirse como la paciente fabricación del primer partido del siglo XXI, la primer orja pospolítica de la Argentina. 2001 es el ADN que tienen en común los soldados del pingüino y el voluntariado macrista. Un hilo secreto emparenta el destino de ambas. El kirchnerismo impulsó en sus inicios una transversalidad progresista, pero terminó recostándose en la vieja estructura del partido justicialista. La demanda de renovación fue capitalizada entonces por el ingeniero Macri y el vidente ecuatoriano. Ellos ofertaron una respuesta gerencial al que se vayan todos. Las triquiñuelas que rodearon el traspaso del bastón de mando no alcanzan para ocultar la complicidad que se dispensaron la expresidenta y el nuevo chief executive officer del país empresa durante la larga década consumada. Expertise comunicacional y eficacia administrativa son los axiomas básicos del programa del partido de Macri. La conexión afectiva y el contacto mediático reemplaza la representación política y el debate ideológico. La gestión eficiente de los flujos y las cosas, es decir, las mercancías y los ciudadanos, configura el armazón de un nuevo espacio público sin sujetos colectivos a la vista. El desarrollismo trunco del siglo XX determina la orientación económica que vendrá. Una de las principales ideas de este modelo es la incapacidad de la burguesía nacional para promover las inversiones necesarias. Si lo que pretende es dar un salto productivo hacia la reinserción en el mercado mundial, el capital transnacional está llamado a ocupar el rol dinamizador del despegue patrio, otra utopía manoteada del cajón de los recuerdos del subdesarrollo. A días de iniciada esta nueva etapa, podemos afirmar que no estamos ante una pudorosa revitalización de la República. Como argumentan los nuevos inquilinos de la Casa Rosada, no solo por el ataque despiadado contra las instituciones que reclaman cierta independencia para cualquier espíritu republicano que se precie, como la Procuraduría General de la Nación o el Banco Central. Hay que mirar tras bambalinas para constatar que el macrismo es también una banda articulada en función de negocios oscuros que constituyen su principal garantía estratégica. la designación del frente de la Agencia Federal de Inteligencia, de un escribano amigo sin experiencia en la materia y de una diputada de estrechas relaciones con viejos espías desalojados, anticipa un manejo faccioso de los resortes más siniestros del Estado. No es fácil imaginar la reconstrucción de relaciones carnales con los sistemas de espionaje de Estados Unidos e Israel y el lubricamiento de un aparato represivo orientado a domesticar las nuevas amenazas que ponen los pelos de punta a la democracia occidental. El carácter súbito y sorpresivo de la transformación que está en marcha nos obliga a sumergirnos sin demora en las nuevas coordenadas, evitar la consolidación de una solución empresarial para los problemas de los argentinos. Resulta un imperativo categórico. Sin embargo, precisamos una lectura contundente de cómo y por qué el kirchnerismo le sirvió en bandeja el país a la nueva derecha. En su discurso de despedida ante la multitud en la Plaza de Mayo, Cristina Fernández señaló los tres factores de poder a los que responsabiliza de su derrota: el conglomerado mediático, las corporaciones empresarias y el partido judicial. En este recuento de las principales batallas perdidas durante los 12 años de gobierno, no se percibe el menor atisbo de autocrítica. Hoy podemos decir que el movimiento político fundado por Néstor Kirchner se definió entre los años 2008 y 2010 entre la llamada guerra contra el campo y el fallecimiento del conductor. Además, aquella primera gran contienda contra el complejo agroexportador, una movilización social y callejera de naturaleza patronal, logró torcer la voluntad del Ejecutivo y desmembró para siempre el horizonte de la transversalidad. Desde entonces, la posición determinante del enclave sojero se mantuvo inamovible, con la ausencia del gobierno nacional. En 2009, como consecuencia del zafarrancho anterior, comenzó la pelea por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La polarización política llegó a mover el amperímetro, pero 6 años después, las principales empresas conservan sus posiciones hegemónicas, siguen capturando la atención de las mayorías y la democratización efectiva de los dispositivos comunicacionales se estancó de forma manifiesta. En cuanto a la justicia, como en tantos otros rubros, el intento de transformación encarado por el gobierno fue tardío, tímido y encalló entre los pactos de mutua conveniencia y la falta de apertura para delinear alternativas de mayor alcance. Si algo hemos aprendido a lo largo de esta inolvidable década es que la democracia realmente existente está minada por contrapoderes sistémicos de gran calibre, porque son capaces de articular sus propios intereses con el deseo de la población. El kirchnerismo tuvo el valor de poner en evidencia este orden de cosas, pero no pudo o no supo o no quiso destrabar los principales arrojos del capitalismo contemporáneo. Más acá entonces de la mejoría en los niveles del consumo popular, que la promoción de derechos y de tantos otros avances que habrá que defender con lo opuesto, seguimos estando reclusos en las prisiones de lo posible. No hay excusas. Toca afinar la crítica y relanzar la imaginación política. Bueno, esta nota que nos comparten desde Red Latina Sin Fronteras nos da un breve recuento de los errores del kirchnerismo y nos pinta la perspectiva de qué es lo que se estará enfrentando, qué es lo que estarán enfrentando nuestros hermanos argentinos allá en este país nuevamente gobernado por la derecha. Y bueno, vamos con más noticias internacionales. Bueno, y seguimos ahora con esta noticia de resumen latinoamericano. No hay Navidad en paz en Palestina ocupada por el terror sionista. Y bueno, esto es lo que se ha vivido en las últimas horas allá en las ciudades palestinas, allá en Medio Oriente. Este viernes las fuerzas israelíes asesinaron e hirieron a varios palestinos en la franja de Gaza, ciudad de Gaza. Las fuerzas israelíes asesinaron a tiros a un palestino, hirieron a varios más durante las manifestaciones en la franja de Gaza, afirmó el Ministerio de Salud. Hani Rafik Wadan, de 22 años, recibió un disparo en la cabeza cerca del barrio al este de Al-Suhaya, de la ciudad de Gaza. Otras 9 personas fueron alcanzadas por balas de fuego real. Los enfrentamientos estallaron entre manifestantes palestinos y las fuerzas israelíes en toda la franja de Gaza, provocando 4 heridos en el campo de refugiados de Al-Burej, este incluyendo uno con fuego real en el pecho, dijo el portavoz del ministerio, Al-Qidra. Otras 6 personas fueron fusiladas en la zona este de Al-Faraje, de Khan Younis, y un palestino recibió un disparo cerca del cruce de Erez, añadió Al-Qidra. Un portavoz del ejército israelí no tenía información inmediata, pero dijo a Man que buscarían los incidentes. El viernes pasado, Mahmoud Mohamed Saed, de 20 años, fue muerto a tiros por las fuerzas militares israelíes en enfrentamientos cerca de Khan Younis. Ocurrió una semana después de Sami Sauki Madi, de 41 años, quien también fue asesinado durante una manifestación el viernes en el enclave sitiado. Los 3 se encuentran entre por lo menos 21 palestinos asesinados en la franja de Gaza desde el 1 de octubre, la mayoría de ellos durante las manifestaciones, y 2 en un ataque aéreo israelí contra su casa. Miles de personas asisten a los funerales de los 2 adolescentes de 16 años que fueron asesinados en noviembre y sus cuerpos recién fueron entregados esta semana. Los palestinos llevan el cuerpo de Hassan Azour, un adolescente palestino que murió de sus heridas en la ciudad de Cisjordania, en Mablusa. Miles de palestinos asistieron este pasado jueves a los funerales de 2 jóvenes de 16 años en la zona de Nablusa, que fueron asesinados por las fuerzas israelíes después de acusarles de intentar apuñalar a soldados en un retén militar en la ocupada Cisjordania. Alá Asaha y Abdullah Nazara fueron asesinados a tiros el 23 de noviembre y el 30 de noviembre respectivamente, después de que el ejército israelí dijo que intentaron atacar a las fuerzas israelíes estacionados en un puesto de control en Aguara. No hubo israelíes heridos en ninguno de los incidentes. Sus cuerpos fueron retenidos por las autoridades israelíes de acuerdo a una decisión tomada por el Gabinete de Seguridad israelí en octubre, de que los cuerpos de los palestinos asesinados en el ejercicio de los ataques contra israelíes no serían devueltos a sus familias. La entrega de los cuerpos a sus familiares ya se ha realizado sobre una base de analizar caso por caso, mientras que decenas de cuerpos siguen retenidos, aumentando así el dolor de sus allegados. Los dolientes trajeron el cuerpo de Asash a su casa de campo de refugiados en Balata, donde los familiares ofrecieron el último adiós. El cuerpo de Nasra fue trasladado a su casa en la aldea de Beit Furik, este de Nablus, donde más tarde fue enterrado. Munadil Anin, miembro del Comité Central de la Lucha Popular Palestina, dijo a los reporteros que los participantes en las procesiones funerarias que corearon consignas condenando las violaciones de Israel contra los palestinos. Facciones políticas palestinas que asistieron a los funerales dieron discursos que confirman la continuación de la resistencia palestina hasta que termine la ocupación militar israelí. Los 2 jóvenes de 16 años están entre los más de 130 palestinos asesinados por fuerzas y colonos israelíes desde el 1 de octubre. 20 israelíes han muerto en los ataques llevados a cabo por militantes palestinos en el mismo periodo de tiempo. Cerca de 30 palestinos asesinados eran menores de 18 años. La policía israelí mata a una mujer palestina después de sospechar que podría realizar un ataque. Esto el 25 de diciembre. En Ramallah, una palestina fue asesinada el viernes después de que supuestamente trató de atropellar a los oficiales de la policía de fronteras israelí cerca de la aldea de Siwad en la ocupada Cisjordania. La policía israelí dijo que en un comunicado que la mujer en un vehículo se acercó a los guardias fronterizos en una zona donde los enfrentamientos estaban produciendo. Las fuerzas abrieron fuego cuando vieron el vehículo que se aproximaba rápidamente, causando la muerte inmediata de la conductora. Fuentes locales identificaron a la mujer como Madia Mohammad Ibrahim Ahmad. Las fuentes dijeron que la mujer no iba a alta velocidad cuando le dispararon. Las fuerzas israelíes no proporcionaron a Ahmad ayuda médica y ella murió desangrada antes de que los soldados tomaran su cuerpo, agregaron los lugareños. El presunto ataque fue el más reciente de una semana de violencia en el territorio palestino ocupado, con 3 palestinos muertos el jueves. El cuarto palestino también murió el jueves cuando se produjeron enfrentamientos en el campamento de refugiados de Caladilla entre residentes y las fuerzas militares israelíes. 25 presos palestinos lanzan huelga de hambre abierta en la cárcel de Etzion. 25 prisioneros palestinos detenidos en la cárcel de Etzion iniciaron una huelga de hambre abierta el jueves en protesta por las violaciones llevadas a cabo por el Servicio Penitenciario de Israel. Un abogado de la Sociedad de Presos Palestinos, Jacqueline Farahak, dijo a los reporteros que había documentado violaciones en el curso contra palestinos detenidos en la cárcel, entre ellos asaltos físicos y malas condiciones de vida. Farah dijo que entre los de Etzion que comenzaron una huelga de hambre figuran Abdul Rahim Samara, de 24 años, y Yassan Martán, de 23 años, que habían sido violentamente golpeados por miembros del Servicio de Prisiones de Israel con las culatas de los rifles en repetidas ocasiones durante su detención. Los prisioneros palestinos, casi 7.000, realizan con frecuencia huelgas de hambre en un intento de presionar a la administración penitenciaria y a las autoridades israelíes a cumplir con las normas internacionales relativas a la detención. Israel rocía tierras de cultivo de Gaza con pesticidas tóxicos. El Ministerio Palestino de Agricultura denuncia el rocío de pesticidas tóxicos por Israel sobre tierras de cultivo de la bloqueada franja de Gaza en los últimos días y la pérdida de sus cosechas. Un agricultor palestino muestra los daños provocados en su cosecha por el rocío de pesticidas tóxicos por el régimen de Israel. Esta es una imagen que aparece aquí en la página web y es de abril de 2015. Por medio de un comunicado emitido este miércoles, la cartera palestina afirma que cientos de hectáreas del centro y sur de la bloqueada franja de Gaza han sido contaminadas con pesticidas tóxicos. Según la nota, aparte de hacer perder toda la cosecha a los lugareños, la acción israelí amenaza también la salud de varias generaciones de palestinos. A este respecto, también lamenta la pérdida de grandes cantidades de verduras como espinaca, col, alimentos principales de los gazatíes en Yan Yunis, Al-Karara y Wadi Al-Zaka. Por su parte, el director general de la Dirección General de Sanidad Vegetal del Ministerio, Wael Sabet, ha desvelado este miércoles la demanda del Ministerio de Salud de Palestina a la Cruz Roja para recordar a Israel que las tierras dañadas están a gran distancia de los territorios palestinos ocupados y que esos cultivos no constituyen ninguna amenaza. El régimen de Israel ataca con mucha frecuencia a los agricultores palestinos y a sus tierras. La semana pasada, al menos 3 agricultores palestinos resultaron heridos como consecuencia de ataques de artillería del ejército israelí en el sur de la bloqueada franja de Gaza. En agosto, colonos israelíes quemaron varias hectáreas de las tierras cultivadas de palestinos en el sur de la ciudad de Cisjordania de Nablus. Este tipo de ataques tienen lugar mientras en el marco de su política expansionista Israel desarrolla planes para confiscar tierras palestinas con el fin de construir asentamientos ilegales. El pasado mes de julio, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea recordaron a Israel que sus planes para la colonización de las tierras palestinas son ilegales. Más de 500.000 de israelíes viven en más de 120 asentamientos ilegales construidos después de la ocupación de Cisjordania y Jerusalén en 1967. Y bueno, estas son las últimas noticias allá en territorio palestino. Y como vemos, pues es difícil desear felices fechas cuando los palestinos siguen muriendo y siguen sufriendo todas estas atrocidades. Bueno, vamos con más noticias internacionales. Bueno, y continuando aquí con las notas internacionales en su noticiero Noticias de Abajo ML en la emisión del 25 de diciembre, nos vamos a otra nota de Red Latina Sin Fronteras. En este caso, Gualmapu, coordinadora de comunidades en conflicto Arauco Mayeco. La coordinadora de comunidades en conflicto Arauco Mayeco, CAM, comunica a nuestro pueblo nación mapuche y a la opinión pública lo siguiente. Esto a la voz de varios miembros de esta coordinadora. Quiñe. El pasado sábado 19 de diciembre se ha dado inicio a un proceso de recuperación en el fundo Choque, sector Pailaco, provincia de Arauco, en el cual consta de más de 10.000 hectáreas y que hoy se encuentra en manos de la empresa forestal Mininco. Este proceso de recuperación territorial será asumido por nuestra organización, en donde las acciones principales serán de carácter productivo y la perspectiva de recuperación no será tan solo territorial, sino también cultural, espiritual y política, acompañado de trabajos de desmonte, limpieza para chacras, lo único que incluye roces. A su vez, la habilitación de Jalatue y Palihue, dando continuidad así a nuestro camino hacia la autonomía y la liberación nacional mapuche como respuesta frente a la usurpación, la opresión y nuestra responsabilidad política, ideológica y cultural como mapuche. En la voz de Epu, asumiremos nuestra resistencia desde una acción integral y respetando nuestra normatividad y ética como mapuche, referido a nuestro Ad Mapu Kaat Mohen y la defensa de nuestro Introfil Mohen, considerando nuestros principios y Feyentún, entendiéndonos como personas con valores y normas. Pu Norche, recomponiendo el respeto que se debe a nuestras autoridades ancestrales, perspectiva de vida, relaciones y modelo de producción de subsistencia. En la voz de Kula, que esta acción, enmarcada en nuestra reconstrucción nacional basada en el control territorial, intenta profundizar aspectos que están siendo abandonados por otras expresiones del movimiento mapuche y comunidades, y esto lo decimos con mucha responsabilidad, debido a que se llevan procesos con un enfoque o tendencia productiva mercantil, centrando solo en el maderero y su comercialización, lo que se encuentra profundamente relacionado al modo extractivista, lo que genera contradicciones vitales con nuestro quehacer como mapuches autonomistas, desperfilando así el movimiento. Es por lo anterior que debemos situar las ocupaciones productivas con un enfoque de mayor sustentabilidad, integralidad y coherencia con nuestra concepción como mapuches. En la voz de Meli, que nuestro compromiso de lucha dará continuidad a la reconstrucción nacional desde una perspectiva sociopolítica, en donde confrontaremos los avances del capitalismo en Gualmapu para lograr su expulsión definitiva, particularmente en contra de las empresas. Particularmente en contra de las empresas forestales y megacentrales hidroeléctricas, también en contra del Estado chileno a través de operaciones militares. Por tanto, los órganos de resistencia territorial ORT de nuestra organización seguirán con las acciones de sabotaje en territorio ancestral mapuche. En la voz de Quechu, por tanto, nuestro deber como CAM es afianzar y fortalecer nuestra autonomía política y territorial como nación a través de la consolidación de un proceso propio de autoafirmación, acción y lucha frontal, resistiendo cualquier forma de sometimiento, profundizando las contradicciones y antagonismos, asumiendo con dignidad los desafíos de esta lucha, tomando también distancia de la intervención del Estado chileno y de la lógica empresarial. En la voz de Cayu, hacemos un llamado a nuestro pueblo-nación a definir una propuesta de resistencia, recuperación territorial y recomposición nacionalitaria. Propuestas que no debieran incluir acciones que tiendan a generar mayores divisiones y confrontación entre nuestra gente y comunidades. Hablamos de expresiones de lucha sin caer en desviaciones que impliquen actitudes mafiosas, sectas y expresiones paramilitares que generen actos que riñen con nuestra perspectiva de la acción política, como por ejemplo el robo de madera y animales a nuestra propia gente o acciones armadas de amedrentamiento a campesinos pobres. La rectificación de aquello también constituye un deber para la reconstrucción nacional mapuche. En la voz de Regle, por último, queremos, a días de una nueva conmemoración del asesinato de nuestro huichafe Matías Catrileo, recordar a nuestro Peñi y plantear que el mayor homenaje que podemos realizar es continuar con nuestra lucha de resistencia, fuera las forestales y toda inversión capitalista del territorio mapuche, hacia la liberación nacional. Huayn, coordinadora de comunidades en conflicto Arauco Mayeco, CAM, Gualmapu, diciembre de 2015. Bueno, queremos compartirles ahora a todos ustedes información respecto al preso político Mumia Abu Jamal, quien se encuentra recluido pues en una cárcel allá en Estados Unidos, y pues es respecto de que los hay secretos de estados descubiertos en la audiencia, y pues todo esto es según los informes enviados por Noel Haram para Prison Radio. La audiencia de 3 días realizada en el Tribunal Federal del juez Robert Mariani en San Cranton, Pensilvania, para declarar, determinar si Mumia Abu Jamal recibiría tratamiento para hepatitis C o no, terminó el miércoles 23 de diciembre con una escandalosa revelación, ya que a partir del viernes 18 de diciembre la corte ya había escuchado los testimonios de Mumia Abu Jamal por video, quien habló de manera estoica sobre una parte de lo que había vivido. Del testigo del Departamento de Correcciones, el doctor Schleicher, un dermatólogo obligado a reconocer que no administró un examen necesario y que no sabía mucho de la hepatitis C, del doctor Joseph Harris, quien estableció las nuevas drogas antivirales son claramente el estándar de atención médica prevaleciente, y de las compañeras Joana Fernández y Susan Ríos, quienes dieron detalles sobre los síntomas devastadoras que observaron durante sus visitas a Mumia, palabras arrastradas, piel de elefante, grietas sangrientas en la piel sobre el 90% de su cuerpo, debilidad extrema, hinchazón de las piernas y pérdida de la agudeza mental. Y destacaron la inocencia e injusto encarcelamiento de Mumia y los esfuerzos del Estado, todo esto para callarlo. En las últimas horas de la audiencia del miércoles, el doctor Paul Noel, director de la medicina medicina del Departamento de Correcciones del Estado de Pensilvania, dejó boquiabierto al juez Mariani y otras personas en el salón al decir que la declaración jurada con su firma, presentada por la abogada de este director, no era la suya. Es decir, la abogada Laura Neal, a sabiendas, había presentado falso testimonio con información errónea, que los niveles de la carga de viral de hepatitis C debe determinar el tratamiento para Mumia Abu Jamal. Perdón, esta falsedad fue seguida por otra cuando el abogado de Mumia, Robert Boyle, invitó al doctor Noel con una cuestión para reconocer que el párrafo 10 también era falso. El párrafo dice que el único especialista sobre enfermedades infecciosas que haya examinado a Mumia había sido el doctor Ramón Gedea. Destacó la hepatitis C como posible causa de las extremas erupciones de piel sufridas por el paciente. En realidad, el historial médico de la reunión del pasado 9 de septiembre entre Mumia y Gadea revela que el doctor Gadea dijo que, en su opinión, la hepatitis C podría ser causa secundaria de las erupciones, y que después de eliminar la posibilidad de una condición reumatoide, el tratamiento para la hepatitis C sería indicado. En su testimonio, el doctor Paul Noel dijo que hay 63% de probabilidad de que Mumia Abu Jamal tenga cirrosis. Dijo que ya tiene una fibrosis notable, una anemia crónica, y pues todo esto se ha ido agravando. Este documento revela que solo 5 presos con hepatitis C están recibiendo tratamiento. Una pequeña fracción de por lo menos 10.000 presos en el estado de Pensilvania que tienen hepatitis C activa. Nadie recibió tratamiento durante los 22 meses cuando estaban desarrollando el protocolo. El protocolo recomienda monitorear a los presos y negarles tratamiento hasta que estén suficientemente enfermos. Se considera por lo menos 1.000 casos la enfermedad es crónica y o el preso tiene cirrosis o fibrosis del hígado. Si se podría pagar la cantidad de $90,000 por el tratamiento. El abuso de las empresas farmacéuticas es un factor en este nuevo atentado contra la vida de Mumia Abu Jamal, pero según la ley, el alto costo del tratamiento no es motivo suficiente para negarle un tratamiento a un preso, Hace falta un motivo médico para hacerlo y no existe uno. La defensa ha establecido la indiferencia deliberada del director a la salud de los presos y en particular al de la vida de Mumia Abu Jamal. Ahora considera que la respuesta a Cowan podría llevar a un dictamen ordenado que ordene un tratamiento para Mumia con las nuevas drogas antivirales todas estas medicinas que podrían salvar la vida. El juez Mariani tendrá el valor de hacer lo correcto. Bueno, esta es la duda que surge después de todo este montaje que se ha estado realizando en torno a las acusaciones absurdas en contra de Mumia Abu Jamal, y sobre todo cómo es que este maldito sistema carcelario en Estados Unidos no le quiere proveer pues los medicamentos para que pues él tenga una viable estancia en prisión, y sobre todo pues aguantar estos pues síntomas que provoca la hepatitis C. Y pues bueno, vamos a más información. Esto es el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. soy el pájaro que canta. Quizá pensarás que yo soy el pájaro que canta. Soy el pájaro que canta y te despertó. Soy el pájaro que canta y te despertó. Adiós morena, adiós morena. Te vas morena, te vas morena. Y vuelvo a decir morena. Y otra vuelta más adiós. Ante noche fui a tu casa, el golpe le di al candado. Tú no sirves para amores. Tienes el sueño pesado, tienes el sueño pesado. Tú no sirves para amores. Adiós morena, adiós morena. Adiós morenita, adiós. Tienes el sueño pesado, tienes el sueño pesado. Tú no sirves para amores. Bueno, y nos vamos ahora con la sección desde el ombligo del monstruo, las noticias nacionales desde su noticiero Noticias de Abajo ML, el noticiero de los medios libres. Y bueno, empezamos con esta nota de los compañeros de Somos el Medio. Desalojan a jubilados con uso de la fuerza pública en Veracruz. Esta nota firmada por Eduardo Blas. Somos jubilados que estamos haciendo una lucha pacífica. Aquí no aceptamos intimidaciones, no aceptamos actos de amedrentamiento y exigimos solución. No queremos represión. Veracruz, 23 de diciembre de 2015. Por tercer día consecutivo, un día después de que jubilados bloquearan el paso de la autopista Jalapa-Veracruz, se manifestaron para exigir el pago de pensiones de diciembre y aguinaldos que no han sido cubiertos por el gobierno estatal frente al Palacio de Gobierno en Jalapa-Veracruz. En la Plaza Regina Martínez, aproximadamente a las 11:30 horas de la mañana, elementos de la Policía Estatal llegaron a las inmediaciones con toletes y escudos para replegar a los inconformes de forma intimidatoria. En un video difundido por redes sociales, el testigo muestra las agresiones por parte de los elementos del orden, que pese a la postura de no violencia de los jubilados, los policías avanzaron entre empujones y consignas por la calle hasta disuadir el bloqueo. Asimismo, en el video se alcanza a escuchar el uso de armas de descarga eléctrica contra los manifestantes, quienes únicamente contaban con bastones, muletas, andaderas, pancartas y su voz. Por medio de un altavoz, uno de los manifestantes afirmó: «Somos jubilados, que estamos haciendo una lucha pacífica, aquí no aceptamos intimidaciones, no aceptamos actos de adoctrinamiento y exigimos solución, que no queremos represión». Información publicada por Animal Político declara que el gobierno de Veracruz emitió un comunicado posterior al repliegue de manifestantes donde indica que realizó el pago de aguinaldo y pensiones correspondiente. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz solicitó la implementación de medidas cautelares y precautorias en favor de los manifestantes jubilados que requieren el cumplimiento del pago de las prestaciones laborales a la Subsecretaría de Gobernación del Estado, así como a la Secretaría de Seguridad Pública. El objetivo de estas medidas consiste en vigilar, en privilegiar el diálogo como medida de atención a la problemática planteada por los manifestantes. Pese a los videos e imágenes captadas por manifestantes, ciudadanos y medios presentes del repliegue realizado esa mañana del 23 de diciembre en frente del Palacio de Gobierno de Veracruz, el director general de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien se identificó como el oficial González Mesa, declaró para el sitio veracruz.info que si alguien tiene registradas las agresiones en contra de los pensionados y jubilados que fueron desalojados ese día, que las presenten. Entrevistado por los representantes de medios de comunicación, también agredidos durante el desalojo, fue cuestionado respecto a las agresiones a periodistas y manifestantes, a lo que el oficial González Mesa respondió: en ningún momento. Si las tienen registradas, deben hacer las denuncias correspondientes. Si está registrado, hagan la denuncia correspondiente. Nosotros nos lavamos las manos. Me estás viendo tú a mí. Los periodistas inconformes con la declaración insistieron: ¿pero por qué la fuerza? El oficial enfatizó: ¿cuál uso de la fuerza? ¿Dónde están las personas golpeadas? A ver, a ver. Yo ya me identifiqué, tú me lanzas proclamas, vengo de civil y no te estoy agrediendo, pero tú no me puedes estar gritando ni faltando al respeto, porque yo no estoy faltando al respeto, culminó ante los reporteros. Y bueno, pues vemos cómo en este cierre de 2015 pues sigue la brutalidad policíaca en contra de los manifestantes, en este caso nuevamente ahí en el estado de Veracruz, donde pues ya es característica esta brutalidad por parte de los cuerpos policíacos. Hace algunas semanas lo veíamos en contra de los profesores, quienes maestras eran golpeadas brutalmente por los policías, ahora son los pensionados y jubilados quienes exigen el pago de sus prestaciones. Y bueno, así las cosas en este estado sureño. Vamos con más noticias nacionales. Bueno, y continuamos con más noticias desde el ombligo del monstruo. Ahora desde el portal de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, nos alegramos en dar esta información. En verdad, antes de culminar este año, pues un compañero más sale de la prisión, de esta injusta prisión en la que el Estado mantiene a cientos de luchadores sociales en este país. Sale de prisión Semey Verdía por Rodrigo Caballero. El coordinador de las autodefensas en la costa michoacana, Semey Verdía Cepeda, fue puesto en libertad bajo reservas de la ley a las 10:30 de la mañana el día 24 de diciembre de 2015, luego de que el juez no encontrara pruebas suficientes para procesarlo por el delito de homicidio. El desahogo de pruebas para determinar la situación jurídica del también comandante de la Policía Comunitaria se realizó este 23 de diciembre dentro de las instalaciones del juzgado tercero, y el juez tenía hasta las 11 de la mañana de este miércoles para sancionar. El pasado 14 de diciembre, el ex abogado de CMI, Ignacio Mendoza Jiménez, aseguró que la fiscalía no había presentado pruebas que determinaran ni la trayectoria de los disparos, ni el calibre de las balas, y mucho menos alguna otra prueba que demostrara contundentemente que CMI Verdía participó en el asesinato del que se le acusaba. Además, el abogado comprobó que CMI fue apoyado por el gobierno del estado y por el gobierno federal para ser comandante de la fuerza rural en el momento del enfrentamiento, por lo que tenía una investidura oficial durante los sucesos. A pesar de que la Procuraduría de Justicia tiene 5 días para presentar más pruebas en contra de Semey Verdía Cepeda, a fin de inculparlo por homicidio, el actual abogado de Verdía, Edgar Hugo Rojas Figueroa, confía en que no haya más elementos. Por otro lado, el abogado Rojas Figueroa, que es director del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán y, según información filtrada por el exabogado Ignacio Mendoza Jiménez, tomó el caso luego de que Semey Verdía renunciara a su defensa por presiones del secretario de Gobierno. Aseguró que no se trató de un caso político ni influyeron las acciones de la comunidad costera de Santa María Ustula, sino que la liberación de Semey Verdía fue meramente judicial o jurídica. El coordinador del Movimiento de Autodefensa de la Costa fue arrestado un año después que el líder y fundador de las autodefensas, el doctor José Manuel Mireles Valverde, por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y más tarde se le culpó de delitos electorales, robo calificado y homicidio. Sin embargo, ninguno de los delitos prosperó y el juez determinó su libertad este miércoles 24 de diciembre de 2015, cuando alrededor de las 3:30 horas un convoy de patrullas de la policía michoacana salieron del Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez, ubicado en la capital Morelia, escoltando un vehículo blindado conocido como Rinoceronte, donde viajaba Semey Verdía. Este convoy, según su actual abogado, se utilizó debido a que el gobierno estatal estuvo en la disposición de salvaguardar la integridad de Verdía. Sin embargo, negó que estuviera en riesgo la vida del comandante. Hugo Rojas aclaró que no se teme por la vida del comandante, sino que fue una acción del gobierno a fin de garantizar la integridad de Verdía. Bueno, y ahí está la noticia respecto de la liberación del comandante de la Policía Comunitaria de Ustula, Michoacán, y también comandante de las policías y grupos de autodefensa de la costa Sierra Nahua Michoacana. Bueno, pues ahora falta no solo la liberación del comandante también doctor José Manuel Mireles Valverde, preso hace ya más de un año, sino también de cientos de autodefensas hechos prisioneros desde hace varios meses, y sin demeritar en este caso la liberación del comandante Semey, pues esperamos la pronta liberación del resto de los compañeros autodefensas de allá del estado de Michoacán. Bueno, vamos con más noticias nacionales. Continuamos con más noticias desde el ombligo del monstruo. En este caso nos vamos hasta el estado de Chiapas, reportando desde Radio Pozol Colectivo, retorno y justicia a familias indígenas desplazadas dentro de los pendientes de Velasco en Chiapas. Hoy, 23 de diciembre, cumplimos 10 meses de desplazamiento forzado, 10 largos meses de vivir bajo la inmensa lluvia, de lodo, vivir bajo nylon y suelo húmedo, 10 meses de hostigamiento, de violencia y exigiendo al gobierno estatal y federal el retorno, la justicia, y hasta la fecha no ha hecho nada. Comparten las familias desplazadas de la comunidad Primero de Agosto por parte de integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica, CIOAC Histórica, que bueno, aquí haciendo un paréntesis, fue la misma que asesinó hace ya más de un año al compañero Galeano, al compañero base de apoyo zapatista allí en el estado de Chiapas. En este caso, los desplazados del municipio de Las Margaritas desde el pasado 23 de febrero. Pero lejos de que a 10 meses hayan encontrado justicia y retorno, las familias tojolabales denuncian que el pasado 17 de diciembre Reinaldo López Pérez, Antonio Méndez Pérez y Antonio Pérez Román de la CIOAC, esta organización paramilitar, llegaron hasta el campamento donde se encuentran refugiados para recordarles: pinches chamacos, hoy celebramos nuestro aniversario cuando los sacamos y destruimos la casa de sus compañeros. Conrado, nosotros somos hombres porque somos de la CIOAC histórica, nuestros dirigentes son hombres y el gobierno sabe que vamos a secuestrar a 6 de sus compañeros, bola de vergas. Las amenazas más recientes a las familias desplazadas de 1 de agosto comprueban lo dicho por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el cual ha evidenciado que el gobierno de Manuel Velasco no ha asumido su responsabilidad y compromisos adquiridos frente a las familias desplazadas. Al contrario, ha proporcionado protección gubernamental a los miembros de la CIOAC histórica, misma que se comprueba con la impunidad en que se encuentran todas las denuncias penales realizadas por las agresiones recibidas a las familias desplazadas. Lejos de la campaña mediática que realiza el Ejecutivo Estatal en el Vaticano, las y los indígenas tojolabales reafirman: no nos rendimos. Estos 10 meses hemos compartido nuestro dolor al mundo. Hemos caminado para construir caminos de paz y justicia. 10 meses luchando por nuestra madre tierra, porque como campesinos que somos necesitamos la tierra para vivir y trabajar, porque sin ella no podemos vivir. Exigimos enérgicamente al gobierno federal, del estado y al presidente municipal de Las Margaritas el pronto retorno a nuestro poblado, así como el cumplimiento de las minutas de acuerdo firmadas el 25 de febrero del año 2015 y la reparación de los daños ocasionados con fecha 9 de mayo de 2014, 17 de diciembre de 2014 y 23 de febrero de 2015. Demandan las y los indígenas de la zona de la selva fronteriza de Chiapas. Bueno, y ahí está la información de Radio Pozol al respecto de los desplazados de Las Margaritas, estos compañeros que a 10 meses de la violenta agresión por grupos paramilitares como la CIOAC histórica, pues siguen fuera de su territorio, y nos unimos a la exigencia de un pronto regreso a sus hogares y a sus tierras. Y vamos con más noticias desde el ombligo del monstruo. Bueno, y para terminar esta sección desde el ombligo del monstruo, nos vamos con esta noticia de los compañeros de Más de 131, en donde, bueno, a pesar de ya tener varias semanas de haber sido publicada, esta nota fue publicada el 8 de diciembre de 2015, pues consideramos que es una información muy actual y que nos refiere a respecto del cómo se está repartiendo el pastel energético de este nuestro país, y que los políticos de la élite gobernante pues desde hace tiempo se han dado a bien en vender al mejor postor. Ricardo Salinas Pliego listo para servirse del banquete energético. Electra pierde el brillo. Las acciones de la tienda departamental y de microcréditos, que por muchos años representó el grueso de la fortuna de la familia Salinas Pliego, van a la baja. Pareciera que la situación tiene sin cuidado a su propietario, el cuarto hombre más rico de México, pues desde hace algunos años Ricardo Salinas Pliego viró su interés a otro negocio, el de la industria energética. Las acciones de Grupo Electra registraron una minusvalía del 27% anual al cierre de 2014. Sin embargo, en dos años el brazo energético de Salinas Pliego, Grupo Dragón, tendrá la capacidad para producir más energía eléctrica que la necesaria para abastecer los estados como Nayarit, Campeche, o sea, 1488 gigawatts hora al año. Hacia 2017, Grupo Dragón tendrá 8 parques de generación de energía eléctrica en 6 estados de la República, 4 a través de viento y 4 por calor geotérmico. Actualmente tiene 3 en operación, 2 de energía eólica en Jalisco y Chiapas y 1 de energía geotérmica en Nayarit, el de mayor producción. 5 más están en construcción o por iniciar obras, el primero en explotar campos geotérmicos. Antes de que promulgaran las leyes que regularían la incursión de privados al sector energético, en agosto de 2014, Salinas Pliego recibió 3 permisos para generar energía eléctrica. El tercero lo recibió en septiembre de 2013, cuando la reforma energética ni siquiera estaba aprobada. Este permiso se convirtió en noviembre de 2015 en el primer título de concesión otorgado a un privado para la explotación de campos geotérmicos en la historia del país. En próximas fechas, la Secretaría de Energía someterá a concurso 5.282 gigawatts de recursos probables, que representan el 97% de los recursos geotérmicos potenciales del país y que no fueron adjudicados a la Comisión Federal de Electricidad en la Ronda Cero. Para cuando esto suceda, Grupo Dragón tendrá una experiencia acumulada de cuando menos 2 años en la puesta en marcha y operación de parques geotérmicos en México, y por lo tanto una ventaja frente a los competidores interesados en la Ronda 1 y las asociaciones público-privadas con la CFE. Somos la única empresa mexicana que puede otorgar un valor importante para que lo tomen en cuenta, dijo el director general de Grupo Dragón, José Pablo Fernández, en declaraciones a El Economista. Ahora mismo el corporativo cuenta con un equipo de al menos 100 especialistas revisando los proyectos. Hacia 2018, la CFE tendrá que cumplir con una cuota de energías limpias equivalente a por lo menos 5% de su producción. En 2016, comprará 2.5 gigawatts de energía generada a través de fuentes consideradas limpias como la eólica, geotérmica, solar o hidroeléctrica, y luego lanzará una segunda licitación para adquirir la misma cantidad de energía. Grupo Dragón puede ser uno de los grandes beneficiarios. Salinas Pliego tiene la mesa puesta para disfrutar del prometedor negocio, pues México es el cuarto país con más recursos geotérmicos en el mundo, la segunda energía renovable más barata de producir, con un costo entre $55 y $75 por megavatio. Acceso directo a información privilegiada. Ninfa Salinas Sada es hija de Salinas Pliego, presidenta del Grupo Dragón y senadora por el Partido Verde Ecologista de México. Como integrante de la Comisión de Energía de la Cámara Alta, participó directamente en las discusiones para modificar y aprobar el dictamen que agrupa a la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica y la Ley de Aguas Nacionales. De ninguna manera hay conflicto de interés, por el contrario, sí le puedo decir que tengo un trayecto previo y que por eso conozco del tema muy de fondo, mucho más que probablemente la senadora Sansores, quien la acusó. Y eso creo que enriquece el debate y justifica mi participación en el Senado. Se defendió Ninfa Salinas el 13 de junio de 2014 ante las acusaciones por conflicto de interés. Su posición fue respaldada por el Partido Revolucionario Institucional. La hija de Salinas Pliego renunció al debate legislativo en comisiones el 8 de julio de 2014. El lobby ya estaba hecho. Ninfa Salinas participó durante los 2 meses de las discusiones en la Comisión de Energía y como integrante de esta aprobó la redacción final del dictamen que se envolvió al Pleno de la Cámara de Senadores. El dictamen aún debía pasar por la Cámara de Diputados y regresar nuevamente al Senado. De vuelta a la Comisión de Energía del Senado, Carlos Puente Salas, quien el Partido Verde determinó para sustituir a Ninfa Salinas, lo recibió. La fuerza de Grupo Dragón como proveedor energético. El manejo de los privados de un insumo tan importante como la energía eléctrica nos causará estar en sus manos, no solamente para decisiones políticas, sino para decisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque estamos a disposición y merced de ellos para apagones, para manipulaciones y para lo que sea, opinó la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, durante las discusiones de las leyes secundarias de la reforma energética. Grupo Dragón proveerá de energía por lo menos 30 ayuntamientos y 4 gobiernos estatales en 2018. Se desconocen las condiciones que brindará el servicio y cómo procederá ante la morosidad en los pagos, uno de los principales problemas de la CFE. Para 2014, la cartera vencida de gobiernos estatales y municipales en la CFE superaba los 4 mil millones de pesos, el 9% de la deuda total, que en ese entonces ascendía a 44.972 millones de pesos. Para recuperar lo adeudado, la Comisión ofrece a las entidades públicas facilidades atípicas para una empresa privada, como pagar la deuda a meses sin intereses o los convenios, peso por peso. Por cada peso que aporta el deudor, la CFE aporta otro más. Este programa, por ejemplo, acogió a municipios e instituciones de gobierno en 17 estados en 2014. Probablemente el primer caso será Chiapas. El estado fronterizo actualmente recibe energía del Grupo Dragón y es una de las 7 entidades de la República que concentran el 86% de la cartera vencida de la CFE. En esa entidad, la afiliación política también importa, pues es gobernada por el Partido Verde, el mismo donde milita la presidenta del Grupo Dragón e hija de Salinas Pliego, Ninfa Salinas. Grupo Dragón también provee de energía a las filiales del Grupo Salinas, TV Azteca, Electra, del Milenio, Grupo Electra, Blockbuster. Hacia 2018 el corporativo tiene planes para expandir su proveeduría a 20 ayuntamientos y nuevas empresas, coqueteando con la industria minera. Ricardo Salinas Pliego no ha hecho pública su intención de intervenir en la industria extractiva. Sin embargo, un grupo de organizaciones civiles que luchan contra la puesta en marcha de un proyecto minero ubicado en el municipio de La Paz, Baja California Sur, el Frente Ciudadano de Defensa del Agua y la Vida, afirma que tiene vínculos directos con los inversionistas de la canadiense Invector Group. Parece que la familia Salinas no es inversionista directa de Invector o alguna de sus filiales, pero tiene otro tipo de vínculos. Dos de las minas en operación más importantes de ese corporativo, Minera Monterde y Cobre del Mayo, reciben energía de un paquete geotérmico propiedad de Grupo Dragón. Uno de los socios fundadores de Invector, Michael John Dedmon McPhee, comparte asiento con Salinas Pliego en el Consejo de Administración de Banca Quadrum. Además, el principal defensor de la minera Los Cardones, el proyecto de Invector en pugna, es coordinador de TV Azteca para la zona noreste del país, David de la Paz Asensio, quien forma parte del Frente por Desarrollo Sustentable, una ONG de reciente creación que se ha pronunciado a favor del proyecto. Para retomar el proyecto minero, el Cabildo de La Paz, a una semana de concluir su periodo, autorizó en una sesión privada el cambio de uso de suelo de este. Un acuerdo que, según las autoridades estatales en contra del proyecto, nunca se publicó en el boletín oficial. En octubre de 2014, los trabajos habían sido detenidos por los inversionistas, también por protestas de la sociedad civil, ya que una parte de los predios que se pretenden explotar se encuentran dentro de la Reserva de la Biosfera de la Sierra Laguna, un área que forma parte de la Red Mundial de Reservas Protegidas de la UNESCO, y que es la fuente más importante de agua de aquella zona. De autorizarse el proyecto, correría el riesgo de ser contaminada. El edil actual de La Paz, Armando Martínez Vega, desconoció la validez de la autorización de cambio de uso de suelo otorgado por la administración saliente, ya que Invector no logró acreditar la propiedad de una parte de las tierras que pretende explotar. Hoy, la autorización se encuentra en proceso legal porque Desarrollos Zapal, subsidiaria de Invector, interpuso un amparo. Parte de la información de este último apartado ha sido filtrada a MexicoLeaks y comprobada de forma independiente por Poder. Bueno, y ahí está esta interesante nota de los compañeros de Más de 131 al respecto de cómo se están dando las reacomodos y recomposición de la élite política y financiera en este nuestro país, México. Y con esto terminamos esta sección desde el ombligo del monstruo, en la emisión del 25 de diciembre de su noticiero Noticias de Abajo ML. Ya para cerrar la emisión de este su noticiero Noticias de Abajo ML, pues vámonos con esta nota de Resumen Latinoamericano, es sobre la bancarización, la banca carnívora, de Alfredo Apilanés. La falacia económica en acción es el crédito bancario, es un verdadero factor de producción, una fuente casi fisiocrática de fertilidad sin la cual no puede haber crecimiento. La realidad es que el derecho monopolístico de crear crédito bancario productor de interés es una transferencia libre de la sociedad a una élite privilegiada. Michelle Hudson. Los bancasters en acción. No es un negocio agradable, pero se gana mucho dinero. La cínica sentencia pertenece a un prestamista indio de microcréditos, inquirido acerca de la hipotética relación entre la ola creciente de suicidios de granjeros y el agobiante peso de las deudas, contraídas para adquirir, entre otros insumos, las milagrosas semillas transgénicas del algodón, BT de Monsanto. La dramática situación resulta paradigmática del modo en que el capitalismo financiarizado, depredador, actúa a nivel global. En los años 90, el clásico ariete integrista del consenso de Washington, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y OMC impuso en la India el habitual paquetazo neoliberal basado en la desregulación del comercio, las omnipresentes reformas estructurales y las masivas privatizaciones de servicios públicos. Ante la desaparición subsiguiente de los subsidios agrícolas y la incorporación de la producción del algodón, el mismo que abasteció a las fábricas de Inglaterra en los albores del mundo moderno, a los circuitos comerciales controlados por los agrobusiness, los inermes granjeros quedaron atrapados en la tenaza formada por los vendedores de crecepelo, de Monsanto y los usureros que le prestaban el capitalito con el cual convertirse en dinámicos emprendedores. Al socaire del desbordamiento neoliberal brotaron asimismo como hongos instituciones de microfinanzas, premiadas en algún caso con el Nobel de la Paz y el Príncipe de Asturias por su filantrópica labor, que alardeaban de su abnegada tarea benéfica, de benéfica ayuda al desarrollo frente a la falta de escrúpulos de los desalmados prestamistas privados. Contaban para resaltar su admirable vocación de servicio al prójimo con la entusiasta bendición de la multitud de acrecentadas ONGs y fundaciones privadas del mundo rico, que ensalzaban las virtudes sin par de la panacea que libraría de las garras de la miseria crónica a legiones de pobladores de las inmensas zonas rurales, de la mayor democracia del mundo. Nada más lejos de la realidad. Mientras la propaganda asistencial contaba loas a sus virtudes salvíficas, los microcréditos estaban siendo empaquetados por los bancos locales en creativos productos financieros vendidos a los tiburones de la banca de inversiones en las grandes metrópolis de las finanzas mundiales. Los prestamistas usurarios asistían encantados al festín mientras endilgaban más y más préstamos basura. Cuando les prestamos el dinero, sabemos si van a poder pagar o no, sin preocuparse en absoluto por el elevado riesgo que implicaban. Los incentivos perversos inducidos por la diversificación de riesgos, que evita al prestamista la preocupación de asegurarse de la solvencia del prestatario al transferir el crédito a sociedades instrumentales y fondos de inversión que lo empaquetan y lo esparcen por la nebulosa financiera, desencadenaron una enorme burbuja en la concesión de préstamos crecientemente incobrables. El resultado fue catastrófico. En los últimos 20 años, 350.000 granjeros se han suicidado debido al fracaso de sus inversiones. Las nuevas semillas mutantes, conocidas como Terminator, por ser estériles, habiendo de adquirirlas a Monsanto en cada ciclo, requerían doble cantidad de agua y las sequías características de la región esquilmaban frecuentemente toda cosecha, y la incapacidad subsiguiente de honrar sus obligaciones ante los prestamistas mamporreros de la gran banca nacional e internacional. En una amarga ironía, muchos agricultores se quitan la vida ingiriendo el pesticida para cuya compra se endeudaron hasta las cejas. Mientras tanto, los hilillos de liquidez que fluyen de los pagos de las deudas de miriadas de agricultores indios, convenientemente embalados en innovadores y lucrativos derivados financieros, riegan de rentabilidad las cuentas de algún mastodóntico fondo de inversión de Wall Street. Como dice sarcásticamente Arundhati Roy, hay mucho beneficio que hacer a costa de los pobres y también unos cuantos premios Nobel. Me pone enfermo la crueldad con que la gente habla de estafar a sus clientes. Durante los últimos 12 meses he oído a 5 managers distintos referirse a sus propios clientes como marionetas. La colérica afirmación no procede de ningún vehemente activista antisistema, obsesionado con la iniquidad del capital, sino de la carta de dimisión de Greg Smith, exdirector ejecutivo de Goldman Sachs. El eminente arrepentido denuncia, eso sí, a toro pasado, las prácticas depredadoras de la firma, el calamar vampiro, según The New York Times, y afea los abusos. Scandles los ojos era la cariñosa manera de referirse a los incautos inversores cometidos endosando productos basura a los humildes ahorradores. Mientras tanto, en la típica jugada a dos bandas, a otros clientes más avezados se les asesoraba sobre cómo apostar contra los mismos infames productos en el casino financiero. Muy astutos, ¿no? Así resume el compungido señor Smith. La loable ética de los negocios y de servicio al cliente que reinaba en el buque insignia de Wall Street, afirmación que podría haber suscrito desde el extremo opuesto en la jerarquía del negocio el prestamista indio citado más arriba, solo se trata de cómo podemos ganar el máximo de dinero a su costa. Fabrice Torre, ex vicepresidente de la firma conocida como Fabuloso Fab, en sus tiempos gloriosos de gurú de los traders en productos derivados, es el único condenado hasta la fecha por fraude en el escándalo de la venta de productos tóxicos, Frankensteins. Los denominaba el Provo Fabris en sus mails privados, que provocaron pérdidas de millones de dólares a los cándidos estafados. Se trataba de sofisticados productos financieros compuestos de la morralla de las hipotéticas subprime, que el ladino broker endilgaba mediante patrañas, incluso a comienzos de 2007, cuando era palmaria la inminencia del colapso, a sus desprevenidas víctimas asegurándoles, con su encantador aspecto de yerno ideal, que se trataba de la inversión más segura de sus vidas. El considerado cabeza de turco del escándalo, su todopoderosa firma empleadora, se fue de rositas pagando una módica calderilla para sus ingentes recursos, indemnización extrajudicial de 550 millones de dólares. Confesaba en un correo privado a su novia que estaba vendiendo monstruosidades que arruinarían a viudas y huérfanos. Mutatis mutandis. Idénticos términos podrían aplicarse a la colosal estafa de las participaciones preferentes cometida por las cajas de ahorro españolas en el comienzo de la reciente debacle financiera 2009-2011. Es una pena tener el dinero a la vista en la cuenta en la que cobran la pensión, soltó Salamero a un solícito empleado de la sucursal Caixa Nova en Vigo a una pareja de octogenarios. Ella, con un 70% de minusvalía psíquica, para atraerles hacia la irresistible oferta de invertir sus 95 mil euros, los ahorros de toda una vida, quizá para pagar los encarecidos estudios de los nietos o ayudar al hijo en paro con la hipoteca, en un depósito a plazo fijo totalmente seguro. En realidad, se trataba de un producto especulativo, complejo y de riesgo elevado, según la Comisión Nacional de Mercado de Valores, comercializado a la desesperada por las moribundas cajas de ahorro para capturar recursos propios ante el inminente desplome del mercado inmobiliario que los convertiría en precios financieros. Los desalmados banksters porfilaban por cargar el muerto a los crédulos, viudas y huérfanos para que apoquinaran con sus esforzados peculios mientras desvalijaban las maltrechas arcas de sus agonizantes empresas con jubilaciones e indemnizaciones multimillonarias. Mientras tanto, manobreaba a la desesperada para borrar las huellas del crimen y salir airosos de las ruinosas consecuencias de sus tejemanejes en el capitalismo de amiguetes a la española. Entramado rebosante de relaciones incestuosas entre administraciones recalificadoras, gigantes inmobiliarios con pies de barro, muñidores y arribistas de todo pelaje y entidades financieras venales que atisban el festín especulativo con caudalosos fondos procedentes de la banca centroeuropea. Naturalmente, el colosal rescate bancario posterior al colapso abundantemente regado con dinero público destinado a evitar las pérdidas de la gran banca franco-alemana, gran lubricante de la burbuja inmobiliaria de la piel de toro, no quedó ni un mísero eurillo para resarcir los inafortunados preferencistas. Ellos se lo habían buscado. La máquina de succión. Sangre, sudor y lágrimas arrancadas a millones. ¿Por qué? Por la renta. Lord Byron. La producción capitalista está ocupada constantemente en el intento de superar sus barreras innatas, para al cabo superarlas por medios que luego harán que estas mismas barreras adquieran un tamaño formidable. Carlos Marx. La rapiña financiera que reflejan las trapacerías anteriores parecería legitimar la rotunda afirmación de Michael Hudson. En vano se buscará un reconocimiento honrado del carácter mafioso progresivamente asumido por el sector financiero, harto más cercano a los cleptócratas postsoviéticos que gozaban de información privilegiada y a innovadores schumpeterianos preocupados por las inversiones productivas y la creación de empleo. Pero la virulencia y sordidez de los casos descritos no debería ocultar, como cándidamente pretenden los reformistas moralizantes como Krugman o Stiglitz, que culpan únicamente al inocuo apéndice especulativo y a la falta de controles públicos adecuados de los males del sistema. La creciente penetración de las actividades financieras honorables en la vida cotidiana y en la satisfacción de necesidades convencionales de la población, su doble condición de motor de financiarización de la economía y pilar basal del sostenimiento de la rentabilidad capitalista en la fase neoliberal, impela al sector bancario a fagocitar ámbitos cada vez más amplios de la reproducción social y los bienes comunes. A medida que la provisión de bienes y servicios del sector público se ha ido privatizando, los bancos han mediado crecientemente el acceso a la vivienda, a los bienes de consumo duradero, a la educación y cada vez más a la salud, obteniendo pingües réditos mediante los seguros privados, los créditos hipotecarios y otros préstamos personales. Los empobrecidos, atemorizados, demasiado poco se insiste en la conexión entre la máquina de succión financiera y la pacificación y domesticación de los asalariados y precarizados trabajadores, son obligados a pasar por el aro del endeudamiento creciente para satisfacer la provisión privada de sus necesidades básicas. Se generan así amplias y sistémicas apropiaciones de valor extraído de los ingresos personales que a través del incesante flujo de entelequias financieras que producen los alquimistas modernos, creadores del dinero y el crédito bancarios, engrosan las arcas de los gozosos perceptores de rentas e intereses. Las fórmulas de sobreexplotación laboral concretadas en la proliferación de falsos autónomos, trabajadores freelance o por cuenta propia, que en los crudos términos de Andrés Piqueras corresponden a la fase orgiástica de la explotación y la gestión individual de la supervivencia, arrojan, asimismo, a los nuevos emprendedores en manos de los únicos que les pueden procurar los fondos para iniciar los precarios proyectos. Paradójicamente, la capacidad del sistema de integrar capas de población cada vez más grandes en el trabajo asalariado disminuye a ojos vista mientras que no tolera ninguna forma de supervivencia al margen de las relaciones monetarias. Tal configuración agudiza la fractura social entre, de un lado, los que a través de su condición de beneficiarios de rentas financieras, de bienes raíces o de fondos de pensiones, disfrutan de tiempo libre y de las disposiciones necesarias para apropiarse de los frutos de la ciencia y la civilización, y del otro, los que están condenados a consagrar una fracción creciente de su tiempo a trabajar como bestias de carga para sufragar las exacciones financieras, el brutal crecimiento de la desigualdad, al que no es ajeno el desarrollo de islas de muy elevado desarrollo tecnológico y trabajadores de cuello blanco ultra especializados, que una matriz social semejante supone, inserta un tercer sujeto, el rentista, principal beneficiario, aparte de los promotores directos de la servidumbre por deudas, en la canónica distinción entre explotadores y explotados en el desmediado mundo del trabajo asalariado. Las privatizaciones de servicios esenciales, agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, características del masivo proceso de expropiación de los comunes, han representado otra enorme punción en la riqueza social destinada a engrosar las cuentas de resultados de los oligopolios energéticos y de la gran banca, principal accionista de los mismos. Los precios de los servicios públicos solo suben, el transporte, las comunicaciones, los suministros domésticos, todo lo que se privatizó, en contra de las promesas iniciales de baratura y competencia creciente que procuraría la eficiente gestión privada de los mismos, se han encarecido. La acumulación por desposesión descrita por David Harvey se manifiesta crudamente en la fagocitación perpetrada por las corporaciones energético-bancarias de los bienes que garantizan la reproducción del ser humano como especie, agua, tierra, aire, espacio público. De nuevo en palabras de Hudson, Se trata de convertir la economía toda en una enorme colección de puestos de peaje, las recetas del catecismo neoliberal del capitalismo senil, ciscándose, dicho sea de paso, en más de 2 siglos de teoría económica ortodoxa que constata la ineficiencia de la gestión privada en los monopolios naturales por sus excluyentes barreras de entrada y su tendencia al abuso de posición dominante, conducen a una economía rentista, extractiva, en manos de grandes corporaciones y los mastodontes de las finanzas. Desde finales de los años 70, la acumulación real basada en los bienes de consumo duradero, típica en la fase fordista del capitalismo de posguerra, ha tenido un comportamiento mediocre, pero el sector financiero ha crecido de manera extraordinaria en lo que respecta a utilidades y tamaño de las instituciones y los mercados. Ha habido desregulación, derogación de la ley Glass-Steagall en 1996, cambios tecnológicos, millones de transacciones instantáneas a través de Internet, institucionales, bancos centrales independientes, furibundos facilitadores de un océano de liquidez gracias a la formidable eclosión de la oferta monetaria posterior al Nixon Shock, que ha dado lugar a una expansión mundial sin precedentes del milagro del interés compuesto. La actual banca comercial ha tenido a desacoplarse de la financiación de capital productivo, su sacrosanto y primigenio cometido para potenciar hasta el paroxismo al crédito hipotecario, al consumo y los préstamos garantizados por las acciones empresariales, para fusiones, adquisiciones, saqueos y tomas de control de otras empresas. El efecto inmediato es la estimulación desquiciada de la inflación de los precios de los activos y la formación de formidables burbujas especulativas que desconyuntan inevitablemente el conjunto de la economía. El combustible de la titulización, las hipotecas se emitían, pero no se conservaban en el balance, sino que se transferían a sociedades instrumentales creadas por los bancos, y entonces esas sociedades emitían títulos de deuda con respaldo hipotecario. Destruyó la frontera entre la banca comercial y la banca de inversión, convirtiéndose, en palabras de Warren Buffett, experto conocedor del proceso, en una arma financiera de destrucción masiva. El probo banquero tradicional, generado de riquezas a través de préstamo responsable y prudente a los honrados burgueses necesitados de un capitalito para invertir y crear empleo, había dado paso a un especulador insaciable, completamente desvinculado de la responsabilidad de vigilar la solvencia del prestatario y el cobro de los préstamos. Espoleados por el papel taumatúrgico de la llamada diversificación del riesgo, a través de múltiples productos derivados, CDOs, CDs, swaps y un largo etcétera, y de sociedades instrumentales, los famosos hedge funds, en lugar prominente, que empaquetaban bonitamente los productos primarios, los bancos se lanzaron a una vorágine especulativa que encerraba una bomba de relojería, de hiperendeudamiento e inflación de activos. La música dejó de sonar cuando los hilillos de liquidez que nutrían el entramado se extinguieron. Como explica Costas Lapavistas, los bancos parecían haber encontrado una forma de mantener el rubro de los activos de su balance en permanente liquidez, a la vez que de manera constante otorgaban más créditos. A ese maravilloso descubrimiento se le llamó el modelo bancario de prestar y vender. La descripción que hace a continuación Lapavistas del derrumbe de la estafa piramidal en 2007, que marcó el abrupto final de los días de vino y rosas, merece ser citada in extenso. Ahora es más fácil ver las raíces del desastre que azotó la economía mundial. Los verdaderos titulares de las hipotecas en Estados Unidos eran trabajadores, con frecuencia los de menores recursos. Además, los salarios reales no habían aumentado de manera significativa durante la burbuja, ni siquiera para los asalariados de mayores ingresos, de tal manera que la fuente de valor, que en última instancia debía validar tanto las hipotecas como los activos con respaldo hipotecario, era de una fragilidad patética. Sobre esa precaria base, el sistema financiero había construido una enorme superestructura de endeudamiento, minado así drásticamente su propia liquidez y solvencia. Cuando comenzaron los impagos y el derrumbe se hizo inminente, la interacción destructiva de la liquidez y la solvencia llevó a la bancarrota, el colapso del crédito, la disminución de la demanda y la aparición de la recesión. El juego se había acabado. Empero, sería un error aplicar el capitalismo contemporáneo a una lectura vulgar que consistiera en identificar una tendencia autónoma y tumoral hacia la financiarización, que vendría a parasitar con su metástasis el funcionamiento normal del buen capitalismo industrial. Bien al contrario, es precisamente la ausencia de mercancías susceptibles de sostener una producción y un consumo de masas lo que empuja a la expansión desaforada del capitalismo financiero, uno de cuyos componentes centrales son, frente a toda presunta dicotomía entre la esfera financiera y la productiva, las grandes multinacionales que operan en la esfera de la clásica producción de mercancías. Es este bloqueo de la productividad del trabajo y la ampliación de los mercados, al menos en el primer mundo, que aún representa el 60% del consumo mundial, lo que impide el retorno a la buena forma de hacer ganancias y lo que explica la huida hacia adelante del capitalismo senil, el aumento de la ganancia no acumulada, resultante de la nueva matriz de rentabilidad y la intensificación de la explotación laboral, exigieron que las finanzas jugaran un rol funcional en la producción de los anémicos capitales procurando salidas alternativas a la menguante demanda salarial, el consumo de los rentistas y el formidable sobreendeudamiento de los trabajadores. Hacer de la financiarización la protagonista estelar de tal configuración es tomar un síntoma por la causa, arremetiendo ingenuamente contra los banqueros sanguijuelas y los agiotistas desalmados, permaneciendo en la superficie de las cosas. Sí, según la fórmula de Robert Boyer, el mal capitalismo expulsa al bueno, es porque la buena forma de hacer ganancias, aumento rápido de la productividad social, ha agotado su capacidad de desarrollo y es constantemente expulsada por la mala, a saber, la insaciable búsqueda de rentas y de beneficios extra a partir de la sobreexplotación del trabajo y el festín privatizador del neoliberalismo carnívoro. Ello trunca de raíz y las políticas redobladamente antipopulares pergeñadas para la supuesta salida de la crisis lo corroboran. Las ilusiones paliativas correspondientes a un capitalismo keynesiano fenecido 40 años atrás, cuando la ferocidad del embate neoliberal hizo saltar por los aires el sueño húmedo reformista socialdemócrata de redistribución de rentas, pleno empleo y ampliación de estado de bienestar. La desoladora realidad es, bien al contrario, que el engendro parasitario en el que se ha convertido el modo vigente de apropiación privada de las menguantes riquezas del sufrido planeta y de expolio progresivo de sus habitantes nos aleja cada vez más de la admirable aspiración homeostática expresada en los bellos versos del malogrado poeta granadino. Queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos. Bueno, y esta interesante análisis realizado en el sitio de resumen latinoamericano, pues podemos encontrar en él la explicación a lo que hace algunos años se conoció como esta crisis que pegó sobre todo en Europa, que en Grecia, en España, llevó a límites de desempleo y que a la fecha pues no se ha mostrado una recuperación como tanto lo han prometido los capitalistas. Pues en esta podemos encontrar las raíces de esa crisis y lo que depara en el neoliberalismo mundial. Bueno, y con esto cerramos el noticiero del 25 de diciembre de 2015, Noticias de Abajo ML, recordándoles que mañana 26 de diciembre pues se cumple un mes más de la desaparición de nuestros 43 compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa. Invitamos a todos a las movilizaciones que se realizarán en la Ciudad de México, por ahí a las 4 de la tarde, una caminata, una procesión desde la Catedral Metropolitana ahí en el Zócalo de la Ciudad de México hacia la Basílica de Guadalupe. Invitamos a todos a acompañar a los padres de familia en esta su incansable búsqueda por sus hijos, por nuestros compañeros normalistas, futuros maestros de Ayotzinapa, Guerrero. Y bueno, sin más, pasamos con algunas invitaciones y cerramos esta emisión de su noticiero Noticias de Abajo ML. Y identifican nuestra realidad. Ven, ven.